Foto de mi hermano y mía en la puerta de casa, en la puerta del bar, con el suelo de tierra, como lo que había en su momento. Y pienso que sería veneno por los pantalones cortos las sandalias. Supongo que serían hasta las sandalias de andar por el río, porque siempre íbamos con unas sandalias de esas de goma con las que andabas por el río. Y nos gustaba mucho andar por el río y no sé más.